Agradecer al Señor por su fidelidad y este año no tiene nada que demostrarnos el Señor, pero este año demostró Dios que está en todos los detalles y se nos dio con mi esposa, podemos tener nuestra casa propia, así que el 28 de diciembre firmamos y bueno, tenemos nuestra casa propia y le damos gracias al Señor por eso y por su fidelidad que nunca nos hizo faltar nada. Gracias. Buenas tardes, queridos hermanos. Quiero agradecer principalmente al Señor porque me sostuvo en mi caída. No sé si algunos sabrán que me caí los otros días, que planché, que compré un poco la iglesia. Y quiero agradecer a todos mis hermanos, los que se han preocupado, que estuvieron atentos, si me había pasado algo, Señor. Por eso le quiero agradecer a cada uno y que Dios los bendiga y les multiplique todas sus necesidades a cada uno, el que se preocupó por mí. Alabado sea el Señor, porque no hay palabra para agradecer cuán grande y maravilloso es Él, porque me ha cuidado, porque no soy delgadita, porque al caerme dije me voy a romper todo, pero el Señor me cuidó, puso sus brazos, me sostuvo, y por eso quiero agradecer y alabar y glorificar su santo nombre. Buenas noches, hermanos. Yo quiero dar gracias a la amada iglesia porque durante todo este tiempo de enfermedad de mi esposo nos han sostenido a través de sus oraciones, a través de las visitas que hemos tenido, a través de su preocupación por nosotros. Muchísimas gracias. Hasta aquí el Señor nos ha sostenido y hasta aquí el Señor nos ha guardado. Hasta aquí el Señor ha provisto de todo lo que necesitamos. Damos gloria al Señor por su fidelidad, por su amor a través de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, hermanos, y queremos también informar que tenemos una otra posible cirugía. Mañana sabremos eso y queremos que nos siga sosteniendo en vuestras oraciones. Muchísimas gracias, hermanos. Bueno, buenas tardes, hermano. Primeramente quiero dar gracias a Dios porque en este año, casi a principio de diciembre, estábamos hablando con mi marido y deseábamos ir a pasar una fiesta en Paraguay. Y bueno, Dios le tocó el corazón a mis hijas y nos regalaron el boleto para poder pasar una fiesta y hemos podido compartir. Así como nos dieron la sorpresa a nosotros calladitos nos fuimos y aparecimos de sorpresa también a ellos y fue una gran alegría, tanto para nosotros como para ellos. Y por eso quiero dar gracias a Dios. Por todas las bendiciones, hay muchas cosas que Dios nos estuvo bendiciendo en este año, pero esa alegría quería compartir con ustedes. Amén. ¿Alguien más quiere agradecer al Señor? Que está ahí en su lucha. Vencé la timidez. Bueno, vamos a seguir.